Buenas noches. Se escuchó una voz predominante ahí, de mi amigo Rufino. Buenas noches, hermanos. Qué hermoso es poder venir a la casa de Dios. Y con Luli, lamentablemente, llegamos tarde y entrar y escuchar la alabanza del pueblo de Dios nos llena de regocijo. Se escuchaba con fuerza. Estaban cantando con mucho ánimo y luego nos acoplamos a ustedes para dar gloria al Señor. Realmente tenemos muchas cosas para agradecer a Dios. A veces no nos damos cuenta, a veces pasamos por alto tantas bendiciones que Dios nos da. Pero el hecho de que podamos estar acá es un regalo de Dios, es pura gracia y misericordia de Él. El hecho de que puedas respirar y puedas estar disfrutando de tu salud lo es también. Si le preguntaras a aquellos que están ahora postrados, gracias. En los hospitales o a aquellos familiares tuyos que están pasando necesidades, te darías cuenta de los privilegios que nosotros tenemos. Y tenemos que realmente dar gracias y gloria a Dios. A veces estamos centrados en nosotros mismos y estamos sufriendo por nuestras dolencias. Y es válido, está muy bien. Tenemos que ocuparnos de lo que nos ocurre. Pero también tenemos que levantar la vista y empezar a ver hacia afuera, como hizo Jesús. Hemos estado estudiando acerca de la persona de nuestro Señor, obrando los milagros. Y hemos visto muchos milagros. ¿Alguien recuerda cuál fue el último que estudiamos? ¿Por qué tuvimos que pausar por el tema de las conferencias y el Día de la Madre? ¿Cuál fue el último? No escuché, perdón. No. ¿Camina sobre las aguas? No. O sea, fue hace poquito, pero no. ¿Cuál? La fe de la mujer sirofenicia. Muy bien. Hola. Exactamente, la fe de la mujer sirofenicia. Nos confundimos y es bueno porque todos recordaban diferentes milagros. Es más, hasta una hermana se adelantó y dijo el milagro que vamos a ver hoy. Eso no tenía que pasar. Bueno, y en estos días hemos tenido la posibilidad de ver a Cristo, de ver a Jesucristo obrando de manera diferente. No sé si a ustedes les pasó que seguramente conocían perfectamente los milagros. Podían enumerarlos, tal vez no por orden, pero sí podían decir lo que hizo Jesús. Pero cuando lo comenzamos a estudiar, ya sea para prepararlos para la escuela dominical o para escuchar aquí en la reunión, hemos visto diferentes aspectos de cada milagro y hemos podido aplicarlos a nuestra vida. Pero también como lema central hemos visto que cada milagro que Cristo ha hecho ha sido para autentificar su mensaje. Cada milagro que el Señor ha hecho ha sido para autentificar su mensaje. Los milagros que Jesús hacía no tenían el solo propósito de ser misericordia o compasión hacia las personas, sino que estaban respaldando la persona de Dios, mostrando la divinidad de Jesucristo. Y en esta oportunidad también vamos a estar viendo esto. Y la otra vez Robert, yo le digo Robert, ustedes lo conocen como Roberto Valevich, utilizó una manera muy buena, muy didáctica, y él nos trajo los mapas. Y me encantó la manera de enseñarnos, de ponernos en contexto que utilizó Roberto. También Alberto, mi papá, utiliza PowerPoint y nos pone los versículos y nos pone diversas cosas, ¿no? Y alguno de ustedes me decía, qué bien que lo que hace Alberto, porque nos va quedando. Bueno, y Aníbal utiliza unos acrósticos, por ejemplo, el último que Javier recién nombraba, cuando Pedro caminó sobre las aguas, ¿cuál era? Mar, exactamente. Pero bueno, yo no preparé nada de eso. Yo no estoy a la altura. No estoy a la altura. Entonces, bien, es verdad, yo he traído varias veces videos, pero en esta oportunidad no había ningún video adecuado. Al contrario, había burlas, lamentablemente. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer para no olvidarnos de este mensaje? Vamos a hacer algo. Vas a agarrar a tu compañero, ¿sí? Vas a agarrar a tu compañero que está al lado, le vas a meter los dedos en la oreja, espero que no tenga cera. Le vas a meter los dedos en la oreja y vas a decirle, quiero que tus ojos escuchen, tus ojos, tus oídos puedan escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Le vas a meter tus dedos. Vamos, dale, yo no tengo compañero acá. Métele los dedos en las orejas. Ojalá que hoy puedas escuchar la voz de Dios. Bien. Muy bien, muy bien. Es una manera graciosa, pero nos sirve para... También, exactamente. Juan me hacía señas que hoy lo que tenemos que hacer es poner los dedos en las orejas y escupir la lengua de nuestro compañero. Pero eso no lo vamos a hacer. Por razones de higiene, no lo vamos a hacer. Es una forma graciosa de poder empezar a entrar en el tema. Y no nos vamos a olvidar seguramente de esto. Te vas a acordar de la cera que te quedó en el dedo. Vamos a estudiar este milagro maravilloso del Señor. Marcos capítulo 7, versículo 31. Hace poco entonces habíamos visto a Jesús expulsando el demonio que tenía la hija de la mujer sirofenicia, esta mujer gentil que no pertenecía al pueblo de Israel. Y vimos que Jesús resaltó y la felicitó, por así decirlo, por su fe, por la fe que tenía esta mujer y también por la perseverancia. Por la perseverancia que tenía en rogarle al Señor que la ayudara, que sanara a su hija. Y vimos a Cristo expulsar ese demonio y vimos a esa hija restaurada, sanada completamente y durmiendo en paz en su cama. Y ahora vamos a leer Marcos capítulo 7, desde el verso 31, como les decía, les comento que este milagro solamente se encuentra aquí en Marcos. Es el único evangelista que lo dejó plasmado. Dice Marcos capítulo 7, versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias por estos momentos tan gratos en tu presencia. Señor, hemos podido adorarte, alabarte, exaltar tu nombre a través de estas canciones, porque nuestro corazón está feliz, está gozoso en ti, Señor. Gracias por habernos salvado, sanado, restaurado. Gracias por habernos dado una vida nueva. Señor, también gracias porque podemos disfrutar de esta libertad y reírnos juntos los hermanos, bendecirnos unos a otros. Pero también ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, te quiero rogar de todo corazón, como siempre lo hago, que me limpies de todos mis pecados y que tu Espíritu Santo me llene para que seas tú el que hable, que me sigas hablando a mí en primer lugar, Padre, como lo has hecho hasta aquí. Y Señor, te pedimos en esta noche que hables a tu pueblo, que nos hables a cada uno, Señor. Que no sea una reunión más, como siempre decimos. Queremos sentir y escuchar tu voz. Quita toda limitación y todo impedimento y ayúdame a mí, Señor, como instrumento para ser un buen comunicador de tu palabra, para entender esta responsabilidad tan grande. Señor, háblanos, te necesitamos, tenemos hambre y sed de tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesús, amén. hermoso milagro del Señor y como les decía, está plasmado solamente en Marcos capítulo 7. El Señor estaba haciendo una recorrida por estas ciudades gentiles, como leímos recién en el relato. Y ahí encontramos que el Señor venía de Tiro y de Sidón y de sanar a esta hija de esta mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Ahora el Señor continúa haciendo este viaje, pero este viaje tiene una particularidad muy especial. ¿Por qué? Porque el relato no nos dice, no nos declara hacia dónde estaba yendo el Señor Jesús con sus discípulos, sino por lo que podemos ver en el mapa, que el Señor estaba yendo de acá para allá en diferentes ciudades. Como que el Señor no tenía un lugar de destino inmediato. Los viajes no son como ahora, que podemos ir de acá a Escobar en solamente 1 hora y 10 minutos, o de acá a la costa en 3 horas, sino que antes navegando se tardaba muchísimo más. Y el Señor allí estaba con sus discípulos. Imagínense, Marcos dejó plasmado solamente esta porción. Después dejó, anteriormente dejó lo de la mujer sirofenicia. Pero imagínense todas las cosas que los discípulos pudieron pasar con el Señor. Pudieron compartir con Él todo este tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo los estaba preparando. Se acercaban tiempos difíciles para ellos. Se acercaba el tiempo del cumplimiento para lo cual había venido Cristo Jesús. Como les decía recién, Jesús no vino solamente para tener misericordia de las personas de ese momento, sino que Jesucristo vino para cumplir con otro propósito mayor y sublime, que era cargar en sus espaldas nuestros pecados, llevarlos a la cruz y morir en nuestro lugar como nuestro sustituto. Y todo eso ya estaba predeterminado por Dios. Todos los profetas hablaban acerca de esto. Y el Señor Jesús está allí declarándole a los discípulos que se acercan estos tiempos. Es más, en Marcos capítulo 8, luego de que los discípulos estén con el Señor, dice que Pedro tuvo una revelación de parte de Dios, Marcos capítulo 8, versículo 29. Y Jesús le dijo, desde el 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. O sea que el Señor les estuvo enseñando, el Señor les estuvo demostrando quién era él. Y los discípulos en todo este tiempo pudieron estar cerca del Maestro, cerca del Señor. Y es allí cuando nosotros, como pueblo de Dios, estamos cerca del Maestro, Dios nos va enseñando. No nos va a traer una nueva revelación. Yo estaba hoy orando y tuve una nueva revelación y se las quiero transmitir en esta noche. No, lo que sí Dios nos va a enseñar es lo que dice la revelación perfecta. Por eso es que ya no tenemos más milagros, por eso es que ya no tenemos estas señales que había en ese tiempo, porque la revelación de Dios ya está en la Escritura. Ahora es nuestra responsabilidad estudiarla, amarla, honrarla y obedecerla para poder conocer a Cristo. Pero lo primero que me venía a la mente es que los discípulos tuvieron el gran privilegio de poder compartir todo este tiempo con el Señor. Y así fue como recibieron este llamado tan potente para después, a pesar de sus flaquezas y sus caídas, poder llevar el Evangelio a todo el mundo hasta el día de hoy para nosotros. Vamos ahora a meternos en el texto. Dice Marcos capítulo 7, versículo 32. El versículo 31 dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Acá me olvidé de hacerles una pregunta. Como les decía recién, Señor, el Señor Jesús está yendo por las ciudades gentiles. ¿Qué recuerdan de la ciudad de Decápolis? El endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno, que fue a Decápolis. El Señor se acercó a esa orilla y allí descendió con los discípulos y encontró a un endemoniado. Expulsó a ese endemoniado, a ese demonio, a esos demonios del gadareno, y luego el gadareno quería seguirlo. Te quiero seguir. ¿Y Jesús qué le dijo? Jesús le dijo, no, ahora no me vas a seguir. Tenés que volver a los tuyos y contarles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo este flamante misionero? Fue a Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades de los gentiles. Y empezó a pregonar, a predicar con denuedo, con fervor, lo que Jesucristo había hecho con él. Eso es para que nos metamos en el contexto. Entonces el versículo 32 dice, cuando Jesús llegó con sus discípulos, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Hace un tiempo Jesús había ido y nadie lo conocía, lo expulsaron de aquella tierra. Pero ahora vuelve y muchos lo conocen. Por eso las cosas que Dios hace siempre tienen un gran propósito. Nosotros podríamos haber dicho, ¿por qué no dejó que el endemoniado gadareno lo siguiera? Porque Dios tenía otro propósito. Y este cumplió su tarea y empezó a pregonar y a contar las maravillas de Jesús. Entonces, cuando Jesús volvió, ya lo conocían y le trajeron un sordo y tartamudo, que es el tema que vamos a ver hoy. Versículo 33. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Y ahí comienza el milagro del Señor. Pero vamos ahora a concentrarnos en el versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Fíjense la compasión de esta gente. Al saber que Jesús venía, al ver a Jesús, lo primero que hicieron fue buscar al necesitado. Lo primero que hicieron fue ir a buscar a este sordo y tartamudo que tenía problemas con el habla y lo llevaron a Jesús. Y aquí nos está dejando un ejemplo para nosotros. Nuestro papel como hijos de Dios, como siervos de Dios, es traer las personas a los pies del Señor. Nosotros no tenemos la capacidad y la posibilidad de sanar y de obrar milagros, pero Dios sí. Yo recién les decía que Dios no hace milagros, tal vez no los hace como se veían aquí, pero sí, Dios sigue obrando en nuestra vida y hoy somos nosotros milagros vivientes. Pero Dios se agrada y quiere utilizar a su pueblo para que las personas puedan conocerlo. ¿Quién va a predicarles al necesitado? ¿Quién va a proclamar el Evangelio? Nosotros, su pueblo. Ya sea que lo hagamos en las plazas, ya sea que lo hagamos aquí en la iglesia, ya sea que lo hagamos en el trabajo, a nuestra familia. Pero nosotros tenemos este gran privilegio y esta responsabilidad como iglesia, como hijos de Dios. Y debemos ser como estas personas, traer a todos cuanto podamos a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque es Jesucristo el que va a obrar milagros en la vida de los demás. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de conocerlo más, de conocer más acerca de Cristo para poder contarles a otros, para poder transmitir su evangelio. Si yo no conozco el evangelio de Cristo, si yo no conozco a la persona de Jesús, solamente le voy a dar vanas palabrerías. Cuando yo le predique el evangelio, che, Jesús murió en la cruz por vos, Él te ama y puede salvarte, pedile perdón en tu corazón, ¿querés hacerlo ahora? Cuando nosotros aprendemos el Evangelio de Dios como algo rutinario, como una religión, no va a haber poder No va a haber pasión. No va a llegar el evangelio verdadero al corazón de la persona. Entonces es nuestra responsabilidad conocer más a nuestro Señor Jesucristo y su evangelio para poder comunicarlo y ser como estas personas, traer, vengan. ¿Se acuerdan cuando veíamos a aquellos amigos que trajeron en camillas a su amigo paralítico y lo metieron por el techo, rompieron el techo y lo trajeron? Y dice que por su fe el Señor lo sanó, lo levantó. Y así debemos ser nosotros, como Andrés, que trajo a su hermano a los pies del Señor. Ahora vamos a hablar en cuanto a este enfermo. Dice que es sordo y tartamudo. Probablemente lo de ser tartamudo quiere decir que tiene problemas con el habla. ¿Por qué? Porque al no poder escuchar, no sabe cómo transmitir los sonidos. Eso es lo que ocurre hoy en día. Seguramente fisiológicamente su lengua no estaba trabada y sus cuerdas vocales estaban bien. Pero al ser sordo, no puede comunicar adecuadamente las palabras. Y esta persona está inmersa en una tristeza muy grande. Porque imagínense, él es sordo. Él no puede hablar, él no se puede comunicar. Él no puede escuchar las maravillas de Jesús. Todos están hablando de Jesús, pero él no tiene ni idea porque no lo vio nunca y no puede escuchar acerca de él. Él no puede escuchar acerca de las problemáticas. Él si tiene hijos, no puede escuchar a sus hijos diciéndole papá. Él no puede escuchar a su madre. Él no puede escuchar a nadie y está ahí sordo. Y en ese tiempo, y ahora también lamentablemente, ese tipo de personas o esas personas que tienen lamentablemente este problema van quedando aisladas de la sociedad. Siempre, gracias a Dios, hoy en día existen ciertas personas que se preparan para poder acercarse a ellos y comunicarse. Pero esta persona en ese tiempo no había muchas herramientas. A diferencia del mundo de hoy, hoy nosotros vemos carteles por todos lados, podemos leer, pero en aquel tiempo no existía todo este medio gráfico que existe hoy. Así que imagínense, no sabía nada, no entendía nada y no podía ver nada. Este hombre estaba inmerso en una tristeza muy, pero muy grande. Y estos amigos, estos familiares, no sabemos qué son, sí habían escuchado acerca de Jesús y querían llevarlo para que Jesús lo sanase. Ahora vamos a aplicar esto. Tal vez vos y yo no somos sordos. Y yo recién les decía que tenemos que estar agradecidos por estas bendiciones que tenemos. Tenemos que estar agradecidos porque ahora podemos escuchar. Seguramente María, que tiene problema con un oído, dice, qué lástima, antes se escuchaba perfecto y ahora se da cuenta que le cuesta oír. Y muchos de ustedes, Martina también creo que le cuesta escuchar un poco de un oído, y muchos de otros de ustedes también. Y ellos valoran, qué lindo que es escuchar bien. Pero ¿saben qué? Más allá de esa bendición que hoy tenemos de poder escuchar, nosotros tenemos que entender que hasta hace poco, o tal vez hoy, vos tenés los oídos cerrados. Tenés los oídos tapados. Y es necesario, urgentemente, que Cristo los abra para que puedas oír su palabra. Así como este sordo, las personas de este mundo están sordos para poder escuchar el mensaje del Señor, para poder ver lo que Dios tiene preparado para ellos. Y es allí donde entramos nosotros para poder comunicar la palabra de Dios, rogando a Dios que sean abiertos sus oídos. Solo Dios puede abrir nuestros oídos. Solo Dios. Desde que el hombre cayó en el huerto de Adán, le fue imposible poder escuchar y entender la voluntad de Dios por culpa del pecado. Y este pecado hoy está presente en nuestra vida también y estamos sordos a la voz de Dios. A menos que Dios abra tus oídos y puedas escuchar su palabra, su voz. Y la fe y la salvación vienen por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, el mensaje de salvación. Luego Dios también quiere sanar tu lengua, destrabar tu lengua. Si vos no podés escuchar acerca de las maravillas espirituales de Dios, si vos no podés entender acerca de Él, vos tampoco podés comunicarte con Él. Vos tampoco podés hablar con Él. Vos no podés proclamar de su evangelio hasta que el Señor no abra tus ojos y desate tu lengua. Ojalá Dios quiera en esta noche que no sea una noche más, sino que Dios abra nuestros oídos y nuestra lengua. Versículo 33 dice que Jesús, al ver a esta persona, dice que la tomó aparte. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. Qué manera tan rara, ¿no?, de obrar este milagro. Algo que tiene de hermoso nuestro Señor es que Él trata con todas las personas de una manera diferente. Su evangelio es uno solo. Su palabra es uno solo. Es una sola. Pero Dios trata con nosotros de una manera particular. Y Dios y Jesús dice que lo llevó aparte a este hombre, aparte de toda la multitud. El Señor así trata con nosotros. Él nos lleva aparte. Él es un Dios personal. Vos no vas a poder recibir la salvación porque sos hijo de quien sea, porque sos hermano de quien sea. Porque naciste en Argentina y somos cristianos, no somos musulmanes. No. Dios va a tratar con vos de una manera personal. Porque Dios te conoce. Olvidémonos de esa figura de un Dios lejano. De un Dios que está muy lejos. Sí, Él es glorioso, Él es soberano, Él es el creador del cielo, del universo. Él está sobre todo y en todo. Pero este Dios tan grande y tan sublime se acerca a vos, se acerca a mí. Y al igual que Jesús con esta persona, que había toda una multitud, pero Jesús, como siempre nos demuestra, lo lleva aparte a esta persona, la lleva aparte y empieza a tratar con él. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos. Ahora, para eso es necesario que rompas todas las barreras, que no vengas a la iglesia pendiente de los demás, que no vengas a la casa de Dios porque si no vengo me van a llamar por teléfono o van a pensar que yo estoy enfriado. No, empezá a buscar a Dios porque Dios quiere tratar con vos. También esto, ¿qué nos dice? Que Dios te conoce profundamente, Él sabe todo tu dolor, Él sabe todo tu pasado, Él sabe todas las cosas que te hicieron, Él sabe todos los errores que vos tuviste. Él sabe el resentimiento que todavía guardás en tu corazón. Y Él quiere sanarte. Él quiere abrirte los oídos. Él quiere destrabar tu lengua. Jesucristo quiere tratar con vos de una manera personal. Para eso vino Cristo, para libertar a los cautivos, a nosotros, para tratar con nosotros. Jesús lo llevó aparte. Dice que metió sus dedos en las orejas. ¿Por qué? Recuerden que esta persona es sorda. Esta persona no puede escucharlo a Jesús. Es más, recién se lo presentaron, no tiene ni idea de quién es. No escuchó las maravillas. Entonces Jesús ahora le va a demostrar, y acá voy con lo que decía recién, que Jesús trata de una manera diferente con todos nosotros. Algunos conocieron a Jesús aquí, sentados ahí, se entregaron sus vidas a Cristo. Otros les predicaron en la plaza, a otros les predicó su papá, a otros les predicó un amigo. Todos escuchamos el Evangelio de diferentes maneras. Siempre la salvación viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, Jesús va a tratar con esta persona de una manera particular que él pueda entender. Entonces, como él es sordo, Jesús pone sus dedos en las orejas, diciéndole con señas que va a sanarlo, que va a destapar sus oídos. Luego Jesús toca su lengua. Debe ser feo, ¿no? Que alguien toque tu lengua. Es chocante, por eso recién no lo hicimos. Hubiera sido feo. El Señor toca su lengua. El Señor se está identificando con él. El Señor quiere que él pueda entender lo que él va a hacer con él. Que él pueda entender lo que él quiere hacer con él. Luego dice el texto que el Señor levanta los ojos al cielo, demostrándole a esta persona que el poder no es de él, sino que el poder viene de los cielos, del Dios Padre, del gran Yo Soy, del Dios soberano, y que Jesús está en comunión con Dios y tiene este poder para sanarlo. Alzando sus ojos, le está demostrando que el poder viene de Dios. Y enseñándole también que él tiene que empezar a mirar al cielo, a buscar a Dios. Luego dice también el texto que leímos recién, en el versículo 34, que gimió. Y esto es maravilloso. ¿Saben qué? Cuando Jesús trata con alguien, no trata de una manera mecánica o por costumbre. Tal vez vos vengas a pedirme consejo, no sé, venga Luqui a pedirme consejo y yo tal vez lo pueda aconsejar. Sí, Luqui, no, sí, mejor busca otro trabajo, fíjate. Yo puedo caer en ese error, no empatizar con él, no meterme en sus zapatos. Pero Cristo no es así. Dice que gimió. Y Jesús gime por nosotros. Jesucristo gimió por nosotros. Él nos vio a nosotros desamparados. Dice en otra porción que él vio a las personas como ovejas que no tienen pastor y se compadeció de ellos. Jesús se compadece de este sordo. Y en ese instante, gimiendo con dolor, Señor, por favor, orando al Padre, es sanado. Hebreos capítulo 4, versículo 15, vamos a leer. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Así buscamos en la Biblia. Yo lo tengo escrito acá, pero vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos demuestra nuestro amoroso, lo que es nuestro amoroso Dios. Hebreos capítulo 4, entonces, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es nuestro Dios. Tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque Él tomó un cuerpo y vivió entre nosotros y tuvo las mismas limitaciones que nosotros y padeció injustamente por nosotros. Y este Jesús ahora se puede compadecer, este Jesús ahora puede compadecerse de este sordo, no solamente por su sordera, sino más allá, por su sordera espiritual. Y Dios puede compadecerse de nosotros, no porque tu papá te haya pegado, no porque tu papá haya sido alcohólico y te maltrató, no porque tu papá te haya abandonado, sino que se compadece de tu condición de pecador, de que así como vas, vas camino al infierno. Y Cristo viene, Cristo avanza. Él no espera que vos vayas, sino que Él viene a nosotros. Y Él entrega su vida porque Él nos ama, porque Él vino para eso. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Él se compadeció de esta persona. Y Él tiene poder y toda la autoridad para compadecerse de vos y sanarte y restaurarte. Volvamos a Marcos. Vamos a leer el versículo 34. Levantando los ojos, gimió y le dijo, Efata, es decir, sé abierto. El Señor utilizó esta palabra, Efata. Sé abierto. ¿Saben? Esta palabra también es utilizada cuando aquellos discípulos caminaban en el camino de Emaús. Y luego de que estuvieron compartiendo con Jesús, pero que no se daban cuenta porque estaban cegados, no podían darse cuenta de quién era el que les estaba hablando y se lamentaban porque Jesús había muerto, dice que luego, cuando Jesús partió el pan, fueron abiertos sus ojos y entendieron. Y es la misma palabra, Efata, sé abierto. Cuando Jesús proclamó esta palabra para este sordo, sus oídos fueron abiertos, su lengua fue destrabada y dice que al instante comenzó a escuchar y a hablar. Porque Jesús obra de esta manera, siempre lo mostró en todos los milagros que vimos antes. Él obra de una manera instantánea. Él te salva inmediatamente. No es que vos tenés que comenzar a hacer cosas buenas para poder recibir la bendición de Dios. No, Él obra una sanidad, Él obra una salvación, Él te hace nacer de nuevo de una manera instantánea cuando Él te dice, Efata, sé abierto, que tus ojos sean abiertos, que tus oídos sean abiertos, que tu boca sea abierta para pedirle perdón por tus pecados. Ahora, este Efata, este sea abierto, va a venir cuando vos te expongas a la palabra de Dios. Por eso es bueno, es grato, es loable, es buenísimo que vos te estés exponiendo día tras día la palabra de Dios, no solamente aquí, no solamente en la reunión de señoras, no solamente en la célula o los jueves, sino en la intimidad, buscando la palabra de Dios, para que Dios vaya trabajando en tu vida y tus ojos sean abiertos. Y así vas a poder encontrar la sanidad del Señor. En Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6, vamos a buscarlo. Isaías capítulo 35. Con este milagro, como les decía antes, el Señor demostró que Él era el Mesías. En Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Con este milagro, el Señor está demostrando y declarándole a este sordo y a los discípulos y a todos los que están que Él es el Mesías. Por eso luego Pedro también entiende que Él es el Cristo, el Mesías prometido por Dios para Israel. Y es hermoso porque este cumplimiento llegó no solamente en ese momento para esta persona, sino que este cumplimiento llegó hoy para nosotros. Porque hoy en día Jesucristo sigue destapando oídos, sacando la venda de los ojos y liberando lenguas de nosotros. Cuando acudimos a Dios en arrepentimiento, cuando entendemos su mensaje, su salvación, el Señor va a obrar milagrosamente en nuestra vida y vamos a empezar a ver sus maravillas. Vas a poder confesar tus pecados. Ahora vos me decís, Damián, ¿por qué me estás diciendo todo esto si yo conocí a Cristo hace un montón? ¿No ves mis frutos? ¿Otra vez me vas a hablar del Evangelio? Está bien. Tus oídos fueron abiertos. Escuchaste el mensaje de Dios. Él te hizo nacer de nuevo. Pero ¿sabes qué? Él todavía no te llevó a la eternidad. Él todavía no te dio un nuevo cuerpo. Y lamentablemente seguimos en este mundo. No somos de este mundo, pero seguimos en este mundo. Por lo tanto, tenemos un cuerpo pecaminoso. Y seguimos cometiendo errores, y muchos. Y lamentablemente nosotros, los hijos de Dios, muchas veces permitimos que nuestros oídos se vuelvan a tapar. Si vos no te limpias con hisopos de una manera periódica, vas a ver que se te va a formar toda una cera. Que esa cera no es mala, es para proteger el oído. Pero si hay en exceso, es mala, es contraproducente. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Y esto es para mí primeramente, hermanos, ¿eh? Siempre para mí. Él abrió mis oídos. Él me dio una nueva vida. Pero lamentablemente, muchas veces, yo me dejo aconsejar por este mundo. ¿Quién te está aconsejando, hermano? ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te está enseñando a ser un buen esposo, a ser una buena esposa, a ser un buen hijo? ¿La televisión? ¿Las novelas que van en contra de todo lo que dice Dios? ¿Las películas? No digo que no mires más nada, pero tenemos que empezar a discernir. ¿Por qué? Porque todo este mundo está preparado para aconsejarnos. Dios nos hizo para que seamos moldeables, para que podamos recibir consejo. ¿Qué consejo en realidad? El consejo de Dios. Pero nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, empezamos a permitir que el mundo nos aconseje. ¿Quién gobierna este mundo hoy? El príncipe de las tinieblas. Y Satanás se viste como ángel de luz. Y tal vez vos estés recibiendo consejo del mundo a través de la televisión, a través de la música del mundo, a través de la radio o a través del estudio, que es algo loable. Pero entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que discernir y saber elegir qué vamos a escuchar y en qué vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo. Porque si no, nos va a pasar que nuestros oídos se van a cerrar y vamos a estar acá sentados, y lo digo para mí en primer lugar, ¿eh? Y voy a estar sentado acá y van a estar predicando y yo voy a estar pendiente de la obra y yo voy a estar pendiente de las ricas pizzas que vamos a comer y yo voy a estar pendiente de la semana y no voy a escuchar la palabra de Dios. Y se va a proclamar el Evangelio y se va a hablar de arrepentimiento y voy a decir, ¡qué duro! ¡Qué duro! ¿Por qué? Porque mis oídos están cerrados. Y voy a estar más preocupado porque, ¡uy, qué mal que predica! ¡Uy, cómo grita este! ¡Uy, cómo! Que por entender la palabra de Dios, que por ver a Jesús obrar este milagro maravilloso, que por haber, bueno, a ver, si Damián no es un buen comunicador, Juan cuando predica no predica bien, Alberto tampoco lo hace bien, pero pero son hijos de Dios y ellos están abriendo la palabra de Dios. ¿Qué tiene Dios para mí? Mis oídos se cerraron tanto porque me llené de tanto de este mundo que ya no puedo escuchar. Y ojalá Dios quiera en esta noche que nuestros oídos sean lavados, que nuestros oídos sean abiertos nuevamente, purificados. Volvamos a Marcos capítulo 7. Ya estamos terminando. Marcos capítulo 7. Luego del milagro maravilloso del Señor, el versículo 37 dice: y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es glorioso nuestro Señor. Y nosotros hoy podemos decir con estas personas: bien lo ha hecho todo. Tal vez te cueste decirlo. Tal vez digas: sí, para vos es fácil, Damián, porque vos naciste en una familia cristiana. Tenés una esposa maravillosa. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Recordá que todo lo que pasó en tu vida, Dios siempre lo vio. Dios lo permitió. Él te está moldeando. Todo esto que vos padeciste fue necesario para que hoy estés acá, para que hoy puedas entender el Evangelio de Cristo. Y yo sé que tal vez tengas enojo con aquellos que te lastimaron, que te dañaron. Pero el Señor viene a sanarnos, a restaurarnos, no solamente a salvarnos para la eternidad. Si no, ya te hubiera arrebatado, si no, ya hubieras muerto, como aquel ladrón en la cruz. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo, ciertísimamente te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Bueno, pero no sucedió con vos. Jesús, el Señor te está dejando acá en esta tierra con un propósito. Ahora, hermano, es tiempo, y esto es para mí en primer lugar, es tiempo de que dejemos atrás esta carga que tenemos, este dolor, estas cosas que me lastimaron, este mal que me hicieron mis padres, mis hermanos, el vecino, mi tío, los ancianos, los hermanos de la iglesia. A veces, hermanos, andamos por la vida con un rostro demacrado. Y después vamos al trabajo y contamos: sí, yo soy cristiano, sí, voy a una iglesia. El mundo no va a creer, el mundo no va a creer, porque tal vez vos todavía estés lastimado, tal vez estés herido. Y hoy el Señor quiere sanarnos. Él no solamente te salva del fuego del infierno, sino que Él te quiere dar una vida abundante, quiere que vivas abundantemente. Para eso es necesario perdonar. Primeramente, para eso es necesario arrepentirte de tus pecados. No todo es la culpa de los demás. Vos tenés errores también. Yo tengo errores. Es necesario que yo me arrepienta y venga a los pies del Señor con un corazón humilde, no a demandarle cosas, no a echarle la culpa a Dios por lo que Él permitió. Es necesario que venga con un corazón arrepentido, pero también es necesario que esté dispuesto a perdonar. ¿Por qué Cristo sí tiene que perdonarme, pero yo no puedo perdonar a los demás? Soy un hipócrita. Primera Juan, ¿qué dice? Que el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Es fácil para nosotros recibir lo bueno, ¿no? Es fácil para nosotros recibir la salvación. Gracias, Jesús, por salvarme. Ah, bueno, te perdono. Vos me hiciste esto, lo otro y aquello. O no se lo digo, pero lo guardo en mi corazón. Y estoy lastimado y estoy herido. Pero por el otro, Jesús, ayúdame en la vida. Y por allá estoy enojado con Él. Y tal vez va pasando el tiempo y esta herida se va acrecentando y ya ni sabes. Ya ni sé, ya ni sabemos por qué estamos enojados. Y es fácil para nosotros, hermanos, amar a aquel que es bueno con nosotros. Es fácil para mí amar a Aníbal, amar a mi papá, amar a Juan, amarlos a ustedes cuando ustedes me tratan re bien, pasamos tiempo juntos. Pero es difícil, ¿no? Amar a un hermano que tal vez no se da cuenta o es medio débil y no me saluda, me habla ásperamente o no se preocupa por mí. O tal vez es difícil que vos me puedas amar a mí cuando yo no te escucho, no me acerco a vos. Pero hermanos, tenemos que ejercitarnos en esto. ¿Por qué? Porque para esto vino Cristo. Él vino para hacer nuevas todas las cosas. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este versículo lo decimos diariamente, todos los días. Pero apropiálo en tu vida hoy. Apropiátelo. De manera que si hoy, de manera que si vos proclamás y estás escondido en Jesucristo, nueva persona sos. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Vas a nacer de nuevo. Y como naces de nuevo, tu corazón va a ser sanado. Para esto vino Cristo. Y Él gime por vos. Y Él se compadece de vos. Y Él te conoce más que todos nosotros. Más que tu esposa. Más que tu esposo. Más que tu papá. Él te conoce. Terminamos, hermanos. Pero por favor, vayamos al Señor. No permitamos que las cosas de esta vida cierren nuestros oídos nuevamente cuando ya habían sido abiertos. No permitamos, no demos lugar al diablo. Es nuestra responsabilidad estar listos para escuchar la voz de Dios. Peleemos por eso. Batallemos diariamente por eso. Él va a responder porque Él es fiel, porque esa es su voluntad. Y Él te va a dar la capacidad de poder perdonar a aquel que te hirió. Aunque Él no te venga a pedir perdón, ¿eh? Aunque Él no venga, porque Él tal vez no se dio cuenta, o tal vez Él no está arrepentido, lamentablemente, todavía. Pero vos sí lo perdonás, porque Cristo te perdonó a vos. ¿Y cuántas cosas que le hiciste a Él? Hermanos, vayámonos con esta figura de Cristo. Él se compadece con nosotros y Él nos conoce más que nadie. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y que nuestro rostro empiece a decir lo que decimos creer. Que nuestra vida empiece a decir lo que decimos creer. Para mí, en primer lugar, como les decía, tengo muchos errores. Y Dios está trabajando en mí. Y estoy agradecido a Él. Y gracias a esta iglesia maravillosa que nos da el alimento necesario para que escuchemos su voz. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Señor, gracias por dejarnos este ejemplo y mostrarnos este milagro. Los sordos oyen. Los mudos hablan, los ciegos ven. Esta es tu obra. Señor, somos conscientes de que nosotros estábamos sordos y ciegos y no podíamos ver. Pero tú nos hiciste nacer de nuevo y ahora vemos y creemos. Todo esto proviene de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra como pueblo tuyo. Porque esto no es de nosotros, sino es de ti. No por obras, dice tu palabra, para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de Dios. Gracias te damos por este regalo maravilloso. Gracias por quitarnos las vendas. Señor, quiero pedirte en esta noche por todos aquellos que están lastimados. Señor, quiero que tú nos vendes, que tú sanes nuestras heridas, que son muchas. Señor, quiero que tú nos restaures, Padre. Te quiero pedir, por favor, que nos restaures. Señor, estos milagros que estás obrando en todas estas personas son maravillosos. Son maravillosos. Quiero que los podamos ver nosotros en nuestra vida. Que podamos empezar a decir que eres un Dios de milagros. Señor, por favor, te rogamos en esta noche que nos salves, que nos sanes, que nos restaures. Al igual que José, que sufrió tremendamente en su vida, desamparado por sus hermanos, lo vendieron como esclavo, pero cuando terminaba sus días, terminó diciendo que Dios lo encaminó para bien, para preservar a mucho pueblo. Señor, sabemos que tú vas a encaminar para bien todo el dolor que tenemos. Señor, por favor, danos la capacidad de perdonar, para que ya no estemos enojados y entristecidos, sino que podamos ser instrumentos útiles para tu gloria y para proclamar el Evangelio y para que el mundo crea. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.